Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, sábado 14 de abril, sabadito ya, todo el mundo regresó de vacaciones, todo el mundo a chambear, con calorcito, el día está espectacular para ir a la playa a disfrutar el fin de semana. Y por supuesto no se olvide de este concepto crioterapéutico que hay que hacerle caso porque evitemos los golpes de calor. La crioterapia no es más que usted cargue su hielera completa y repletita y con bastante hielo. Póngale lo que quiera, pero hay que evitar los golpes de calor. Eso es recomendación médica, así es de que no lo eche usted en saco roto. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Fórmula en los Negocios. Tarde de especialistas. Nos acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general, CEO de Adibor y de Logismic, estas empresas de tecnologías de la información. Que bueno, Fernando, te doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Muy bien, muy buenas tardes. Con mucho gusto estar nuevamente aquí contigo, con tu audiencia, platicando de diferentes temas que creo que pueden ser de utilidad para los empresarios, sobre todo que ahorita, pues, en otras ocasiones, como siempre ha estado con mucha apertura tu espacio, hablaremos de tecnología y platicaba hace unos días con unos clientes y les explicaba que no son de acá de Yucatán y les platicaba que tecnología son de esas grandes apuestas que está haciendo el Estado para convertirnos en un Estado donde le estamos apostando al turismo y al desarrollo tecnológico, ¿no? Correcto. Y que sea, pues, el diferencial del país, ¿no? La verdad es que es un estado muy rico en muchas cosas, en cultura, en gastronomía, pero el desarrollo que se va a estar dando en los próximos años con temas como la zona económica especial, pues es muy relevante. Y esto apegado a que vienen cambios tecnológicos significativos con todo lo que se le conoce como la industria 4.0. Correcto. Hace que estos temas haya que platicarlos más para que los empresarios se conozcan de qué se trata el tema, con conocimiento pierda un poco el temor, porque a veces se le tiene temor a cosas que se desconocen o uno le rehúsa a temas que uno no tiene conocimiento, porque va a ser muy relevante en los próximos años para la permanencia de muchas empresas, ¿no? Y además, creo yo que es, digamos, queriendo ver el futuro de lo que Yucatán tiene ya en la mira, que esa mira o esa visión, pues yo reconozco que ustedes, los empresarios de tecnologías de la información, se lo pusieron a Yucatán. O sea, tú con tu emprendimiento y todos los que están en Canieti, que de veras le han dado un impulso fuertísimo a las tecnologías de la información en Yucatán, pues voltearon a que Yucatán tenga esa vocación actual junto con el área económica especial que es de tecnologías de la información. Porque estaba yo leyendo en la semana que también Jalisco, uh-huh, Guadalajara, la parte de Zapopan, creo, sí, una zona conurbada de Guadalajara, también están apostándole fuertemente a las tecnologías de la información. Pero Yucatán les ganó con la zona económica especial. Sí, es correcto. Y además con la perspectiva de crecimiento en Yucatán, ¿no? O sea, digo, Guadalajara ya es una industria grande, fuerte, una metrópoli muy importante, pero Yucatán como que estamos saliendo del cascarón. Y esa visión creo que hay que compartirla con los empresarios, ¿no? Que no tengamos ese temor. Porque ese temor nos lleva a seguir haciendo las cosas, pues, convencionales, claro, como las hemos venido haciendo, ¿no? Que no han estado mal, Pero hay nuevas formas de hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo toda la semana pasada estuve en Jalisco y en Michoacán. Y la verdad es que con mucho orgullo me doy cuenta que se está generando mucha innovación, que estamos, como lo hemos platicado en otros programas, exportando o llevando a otras latitudes del país y también de otros países, y que se está creando aquí en el estado. Entonces es un estado que está apostándole mucho al desarrollo tecnológico, al desarrollo de la innovación. Platicaba con unos clientes que van a distribuir nuestra tecnología agrícola en la zona de Michoacán. Ah, mira. Y platicando con ellos, pues me decía, pues hemos tenido en contacto con ustedes, de Logismic, también hemos tenido contacto con la gente de National Soft y con otra empresa que tiene que ver igual con telecomunicaciones. Y le platicaba de otros casos, de otros colegas. Le dice, sí tenemos un software líder en ERP agrícola en nuestro caso. Un colega como es Blue Ocean tiene un ERP líder en gobierno. La gente de National tiene un software líder en el tema restaurantero. Y así como estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? Y estoy seguro con toda la dinámica que estamos propiciando con temas como la zona económica, estos casos cada vez van a ser más y va a ser que la industria del conocimiento pues crezca, ¿no? Que son adicionalmente empleos, trabajo, economía basada en las capacidades de pensar, ¿no? De innovar. Entonces, parte de lo que un tema que queríamos abordar hoy pues es compartirles a los empresarios qué cambios tecnológicos se están dando. Correcto. Porque esta parte tecnológica no es propia de alguien que se dedique al software per se. Cambios tecnológicos están inmersos en todas las industrias. En todas las industrias van a sufrir cambios muy significativos en la manera de hacer las cosas. Y ahí es cuando el empresariado tiene que estar listo para integrar a sus equipos de trabajo, en dado caso que no lo haya hecho, pues a nuevos perfiles, ¿no? Perfiles que tal vez hace 10 años no existían o eran todavía muy incipientes, como científicos de datos, ingenieros de robótica, domótica, electrónica. Bueno, yo les prácticamente todas las todos, áreas, ¿no? Claro, o sea, la pregunta es ¿cuántos de nuestros amigos que nos escuchan en sus empresas ya tienen algún colaborador de estas en estas especialidades, ¿no? Y si no lo han hecho, pues que no lo piensen más, que lo incorporen, porque son perfiles como de los que estamos mencionando los que les van a ayudar de manera inicial a empezar a replantear la manera en la que se están haciendo las cosas aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? Y verdaderamente, como tú nos los has enseñado a quienes hay que hacer que las tecnologías trabajen a nuestro favor y no viceversa, como se ha platicado en otros lados. Fíjate de lo que nos platican aquí este señor de Expansión, que dice: un usuario de clase media en México puede tener hoy un teléfono, una tablet y una computadora. Y pues está hablando en serio, porque eso es lo que tengo yo. Y bueno, soy clase media y soy común y corriente como muchos. Dice, pero en unos 5 años más, se calcula que habrá más de 6 dispositivos conectados a internet por cada habitante del planeta. O sea, ahorita vemos que tener 3 ya es mucho. Sí. Pero a veces hay gente que trae hasta 2 teléfonos, hay gente que tiene computador en su casa y computador en su oficina, pero 6 elementos. Y mira, otro dato de lo que estás diciendo, y bueno, amigos, esto también va como mensaje a todos los candidatos que quieren gobernarnos, porque deben de tomar en cuenta esto que ya está sucediendo y que también su mirada debe de dirigirse pues a lo que Yucatán ya marcó que tenemos que hacer. Dice, fíjense, en especial en la industria, las máquinas se comunicarán entre ellas para hacer más eficiente la producción. Se calcula que este año 6.400 millones de aparatos están conectados a internet y que ese número llegará a 20.000 millones para el 2020, según un documento de Deloitte University Press. Ese crecimiento, Fer, es impresionante, verdaderamente impresionante, de 6.400 a 20.000 millones de dispositivos conectados entre ellos. Y bueno, amigos, de esto estamos hablando. Estamos hablando del Internet de las Cosas, también conocidas como la Revolución Industrial 4.0. No se me vayan, porque el tema es muy interesante y, como dijo Fernando, los empresarios ya tenemos que meterle mano a esto. No hay de otra forma. Así es de que quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul, que está en la cabina de operaciones y de musical, también a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, que está conectado en la nube, para que usted esté en permanente comunicación con nosotros en Facebook, Fórmula en los Negocios, y en Twitter, arroba en los negocios. Así es de que nos podemos mantener en comunicación constante y permanente con usted. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular. Mire, estamos hablando de esta nueva zona económica especial que se abrió en Progreso, que le va a dar un impulso, porque van a llegar, no sé, un sinnúmero de empresas, de industrias, sí de tecnologías de la información, pero no todas nada más desarrollan software. Pues habrá alguien que fabrique algún aparato electrónico, algún de estos aparatos que, pues no sé, ya, o teléfonos, o qué sé yo. Eso es una ventana muy importante para darle vida a Progreso Yucatán como puerto de altura. Y Línea Peninsular es una empresa que está dando servicio de carga marítima desde 1984. Eso lo convierte en un pilar importante en Progreso Yucatán. Mire, cuenta con 4 buques de contenedores impresionantes. Sus buques cuentan con alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta. Tiene carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Ahí tiene usted, aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, y de Adibor, él es el director general de Adibor y de Logismic. Y bueno, pues estamos platicando sobre los temas relevantes que nos llevan a... Mire, ¿cuáles son las razones por las que tenemos que cambiar la manera de nuestro negocio? Y no es como en aquella época, ¿te acuerdas la época de la reingeniería? Sí, bueno, ya hace más de 15, 20 años. ¿Más? Creo que mucho más. Pero pues bueno, no se trata de una reingeniería, simplemente se trata de hacer una transformación digital de su empresa. ¿Por dónde empezaríamos, Fer, en este proceso de transformación? Ya platicamos al primer cuarto lo que Yucatán está planteando ya, la visión de lo que tiene que ser Yucatán. Ahora, yo como empresario, ¿por dónde empiezo en este proceso de cómo cambiar al mundo digital? Claro, yo creo que lo primero que tenemos que tener en mente es la conciencia de que estos cambios tecnológicos están sucediendo y son... aplican prácticamente para todos los giros o empresas, ¿no? Entonces, no necesariamente porque yo no me dedique a software o a un tema tecnológico no me va a afectar, ya sea uno una tiendita, una empresa de servicios, un médico, correcto, prácticamente cualquier negocio, ya sea de manufactura o de servicios o de comercio, se van a dar procesos y cambios tecnológicos muy relevantes. La clave es por dónde empezar, y el primer tema es estar consciente de que se está dando un cambio tecnológico. Y un tema que abordábamos hace rato es, bueno, ¿y quién me ayuda, no? Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en Adibor, y pues ponemos a su consideración los servicios, cada vez estamos ayudando más a las empresas a visualizar estos temas y a ayudarlos a desarrollar una estrategia de transformación digital. Que esto va, en muchos casos, va muchas veces más allá del marketing, que es nuestra especialidad, que obviamente pues todas las empresas... El tener estrategias de marketing y de comercialización eficientes es muy relevante para el flujo de efectivo y para las ventas. Pero nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas que empiezan a visualizarse cada vez en alto riesgo de desaparecer porque no están siendo capaces de evolucionar al ritmo que la tecnología lo está haciendo, ¿no? Entonces, lo primero es tener conciencia de que se tienen que empezar a dar cambios significativos de incorporar tecnología o una revisión de nuestros procesos, de cómo hacemos las cosas, cómo vendemos esas cosas, cómo entregamos valor y nuestros servicios, y sobre todo analizar dónde están los modelos de negocio, ¿no? O cómo los nuevos modelos, a partir de los cambios tecnológicos que se están haciendo, pueden afectarnos, ¿no? Y en el bloque anterior hacíamos el comentario de que cada vez existen, afortunadamente, más carreras relacionadas con tecnologías, que son esas nuevas generaciones que creo que se pueden incorporar, y si nuestros amigos empresarios no lo han considerado, los invito a que hagan el ejercicio, a incorporar a nuevos perfiles de estas nuevas licenciaturas que están ingresando, de nuevas ingenierías, porque las nuevas ideas posiblemente van a venir de afuera, ¿no? De afuera, de personas con una mentalidad más fresca, que cuestionen, replanteen o rediseñen la manera de implementar cambios tecnológicos en los procesos, ¿no? Correcto. Fíjate que reflexionando lo que me estás diciendo y el ejemplo que nos ponen aquí en el artículo de hoy, dice, hoy las máquinas de una empresa manufacturera, cualquiera que ésta sea, o grande o pequeña, necesitan revisiones y mantenimientos periódicos. Eso, bueno, te lo puedo decir, hasta los automóviles. Toda máquina necesita un mantenimiento preventivo. Con el Internet de las cosas, estarán conectados a dispositivos que monitorearán en tiempo real su desempeño, que analizan la información que van generando y que ordenan en el momento necesario que se les dé un mantenimiento. Fíjate que esto ya ha sucedido durante hace mucho tiempo, pero solamente en áreas muy especializadas. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajé en telecomunicaciones vía satélite, nosotros había algunos dispositivos con la antena que se conectaban en lugares sumamente remotos, que para llegar un ingeniero y cambiar una tarjeta o cambiar a algún soporte de la antena era verdaderamente, pues quizás días. Y ya teníamos un sistema, porque esos indoor units que se llaman, traían dos tarjetas duplicadas. Dos fuentes de poder duplicadas. Y automáticamente tenía un sistema que se echaba a perder algo, le avisaba al operador central, que podía estar en cualquier parte del mundo, y él desde ahí decía, a ver, dale un swap a la tarjeta, reinicializa, y podía darle mantenimiento y servicio cuando fallara incluso la unidad. Eso va a suceder ahora en los talleres mecánicos. Va a suceder ahora en las lavadoras donde llevas tu ropa a lavar, qué sé yo. Claro, y no nada más mundo, en los negocios, sino hasta en nuestra casa, ¿no? Es correcto. La conectividad de muchísimos dispositivos que hoy tenemos en nuestra casa cada vez va a ser más común. Ahorita posiblemente en muchas casas hace 10 años las televisiones pues nada más recibían pues la señal del aire. Ahorita ya están conectadas a internet, la gran mayoría. Ya ahorita uno va a comprar una televisión y prácticamente todas ya son Smart TVs, o sea, tienen conectividad. Y hasta la misma dinámica del consumo de la televisión, por ejemplo, ha cambiado radicalmente debido a que el dispositivo ya está conectado todo el tiempo a internet, pues vemos la programación o los contenidos que nos interesen bajo demanda, a través de internet y ya no por aire, ¿no? Y bueno, quien te quiera reparar la televisión a lo mejor se va a conectar por internet y le va a correr diagnóstico. Es correcto. O sea, se va a poder reevaluar, revisar, diagnosticar y en muchos casos sufrirá alguna actualización, como hoy por hoy ya las televisiones traen software para que se ajusten, ¿no? Entonces esos cambios dinámicos están sucediendo en muchos elementos de nuestra vida cotidiana. En la industria está sucediendo mucho más que lo que comentas, con muchísimos sensores que recopilan información de la operación y del rendimiento y de la productividad de los equipos y las maquinarias, pero no nada más de los equipos, sino también de nuestro comportamiento de como consumidores, ¿no? Y de nuestra vida diaria, que ahí es realmente todo un tema. Que esta semana fue un tema que tal vez pudiésemos comentar, todo un tema relacionado a qué tanta información se tiene de nosotros y qué uso se le da, ¿no? Correcto. Con todo el caso de privacidad en Facebook. Pero es muy, muy interesante esos cambios que tenemos que empezar a prever cómo integrarlos para beneficio de la organización, ¿no? Pues amigos, ahí está un ejemplo clarísimo. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana que tenemos para usted. El caluroso el fin de semana, pero bueno, algo espectacular para que usted nos acompañe en esta conversación que tenemos sobre el mundo de las tecnologías de la información, que bueno, ya se habrá usted dado cuenta que a nosotros nos fascinan estos temas y a Fernando también, pero en verdad tenemos que aprender y hacernos inmersos en este mundo de las empresas, tecnologías de la información. Y mire que tenemos aquí en nuestro... pues aquí en Yucatán, grandes empresas como, déjeme decirle, National Soft, que es otra empresa yucateca 100% que tiene pues ya un recorrido a nivel internacional muy importante, y pues es una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de software que tiene esta aplicación On The Minute, que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Ha sido premiado esta aplicación como la marca preferida en control de asistencia en varias ocasiones. Y pues es desarrollada aquí en Yucatán por National Soft, una empresa 100% yucateca que tiene una trascendencia muy importante. 941-5077, márqueles. Dese una cuenta de lo que ellos pueden hacer por su organización y su empresa. Y dígales que lo escuchó aquí en Fórmula en los Negocios para que le hagan una demostración sin compromiso y gratis de su aplicación. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre... ¿cuáles son los aspectos que debemos de tomar en cuenta para cambiar o para entrar, perdón, aquí ya estoy tirando esto, o para entrar a este mundo tecnológico que en muchas... Yo te preguntaría, Fer, mencionaste la parte importante del liderazgo de la tecnología. Yo como empresario, yo puedo entrar a la tecnología... no por el cambio reactivo de que ya me alcanzó la tecnología, sino debo de entrar y liderar en ese cambio, por lo menos en mi área de mi negocio. ¿Es factible hacer eso? ¿La tecnología me permite hacer eso? Sí, la realidad es de que se han empezado a dar una serie de elementos en la tecnología que, por ejemplo, una frase muy, muy, muy recurrente en el mundo tecnológico, dicen más o menos así, que decía, el software se va a comer al mundo, en el futuro cercano cualquier empresa se va a convertir en realidad en una empresa de software, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que inmersamente está sucediendo un tema de digitalización. Muchas cosas que anteriormente eran materiales, ahora ya existen de manera digital. Platicábamos hace un rato, antes existían las fotografías en papel, hoy por hoy no. Hace mucho tiempo se ha ido reduciendo cada vez menos, por ejemplo, la cantidad de efectivo que manejamos, donde literal damos billetes o monedas. Muchas veces se sigue manejando plástico. El dinero quizás llega a desaparecer, sí, como moneda. Como moneda ya cada vez es menor, y con monedas hasta físicas como monedas virtuales o digitales, donde entran el Bitcoin y otras monedas, igual se está dematerializando. Y muchos procesos que están pasando de dejar de existir en un mundo físico y están teniendo un tema totalmente digital ha hecho que la velocidad con la que se dan los cambios se acelere, ¿no? Se está dando un tema de demonetización. Hay muchas cosas que poco a poco... demonetización significa que cada vez es más barato hacerlas. Entonces, Correcto. Esto podemos verlo desde los celulares, que cuando salían prácticamente estaba limitado a personas muy contadas. Y hoy por hoy cualquier persona puede adquirir un celular a un precio muy, muy bajo. Y la tendencia en muchos productos es que tienden a cero. O sea, la tendencia es que cada vez se abaraten, lo que ha hecho que se puedan masificar. Ese es otro de los elementos. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar este tema como la digitalización, la demonetización, la democratización, es decir, que cada vez más personas tengan acceso al conocimiento, al hacer, a interactuar y demás, ha permitido que se empiecen a dar masas críticas para desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevos trabajos, nuevas tecnologías, nuevas industrias, o mejor dicho, elementos. Estos elementos al final permiten la posibilidad de disrupciones importantes en industrias, cambiar los modelos de maneras totalmente diferentes, ¿no? Entonces, el empresariado, parte de lo que estamos haciendo mucho en Adibor es en ayudarlo a entender estos temas y a trabajar con ellos en un replanteamiento de sus modelos de negocio con una visión a mediano o largo plazo, porque estos factores bien aprovechados y aprovechados a tiempo pueden representar una ventaja competitiva, ¿no? De ganar mercados de manera muy anticipada y no ser reactivos, como comentabas anteriormente, a que ya me alcanzó, o lo hago, o sí, no ser reactivo, tengo que subirme a la ola. Claro. De hacer los cambios. Claro, entonces, todos estos temas, la realidad es de que como empresa no nos podríamos dar abasto, y es donde tenemos que incorporar a estas nuevas generaciones, que parte de los elementos que traen generaciones como la generación millennial o la generación Z, que son los nacidos entre el 95 y 2010, es de que ya para ellos el tema tecnológico es nativo. O sea, ellos nacieron con estas tecnologías, van a otro ritmo, y las organizaciones lo que tienen que permitirles es darles autonomía para disrupir muchos de estos giros o negocios, ¿no? Así como lo comentas, puedo reflexionar que el mismo sistema económico está cambiando. Porque con esto que nos mencionas de que todo tiende a valer cero, pero tiene que haber una manera de cómo monetizas, de cómo le das a ganar a estos nuevos trabajadores o en estos nuevos empleados, porque tienen que vivir, y eso se llama la democratización del salario, le pudiera yo poner esa palabra, porque ya no va a ser importante que tú cobres las grandes fortunas, sino que cobres para vivir bien, porque las cosas masivas te van a permitir tener esa capacidad del trabajo que desarrollas, ¿no? Pues sí, yo no sé, ahí yo la verdad tengo un poco de sentimientos encontrados. Por un lado, se escuchan que esta generación está ganando mucho menos que la generación anterior. Hay hasta videos, memes, donde ves al freelance que prácticamente gana mucho menos que sus papás, que no les alcanza para adquirir una casa en este tema. Por otro lado, sabemos que todavía existe una alta concentración de los capitales. Sin embargo, yo creo que los elementos de disrupción están ahí y que tenemos que empezar a acoplarnos a una nueva dinámica laboral y a una nueva dinámica de compensación. Correcto. Que ahí es totalmente un tema fundamental, más por los logros, por el entregable, por el resultado, que posiblemente generaciones anteriores no estaba tan vinculado a y tan amarrado a esos temas de desempeño, ¿no? Además totalmente de tener elementos más de economía compartida, ¿no? Donde de ya el beneficio del resultado del trabajo de la gente se pueda tener una mayor democracia de la repartición de esa utilidad, ¿no? Y además porque el Internet de las cosas permitirá un mayor control de los procesos en un uso más eficiente de los recursos. Claro. Y no las personas, ¿sí?, sino el Internet de las cosas. O sea, las cosas van a ser capaces de mejorar sus propios procesos sin la intervención humana. Sí, que ahí es un tema de esas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, robótica, que van a habilitar este tema, ¿no? Es más, se habla de que el 45% de los nuevos trabajos que van a haber en 10 años hoy por hoy no existen. Correcto. O sea, en 2028 que estemos platicando, posiblemente van a haber empleos que hoy por hoy no existen y que no hay las carreras y no hay la preparación, por lo que creo que en temas de formativos y de educación hay un gran reto en los temas que tienen las universidades y el sistema educativo. Correcto. Para enseñarles a las nuevas generaciones a aprender y sobre todo a desaprender, ¿no? Interesantísimo tema. Vamos a regresar del corte para redondear estas ideas, porque hay que reflexionar en ellas, amigos. Vamos, un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. She goes away. Wonder this time where she's gone. Pero bueno, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde con esta buena conversación sobre tecnologías de la información. Pero antes de continuar con nuestros invitados esta tarde, déjeme platicarle de Albana. Mire, ¿quieres vivir en un ambiente de tranquilidad, respirar aire fresco, convivir con la naturaleza y al mismo tiempo tener seguridad las 24/7? O sea, 24 horas los 7 días de la semana. Perdón. Albana, privada de lotes residenciales, se localiza a 10 minutos de las plazas, hospitales y universidades más importantes de la ciudad de Mérida. Tenemos lotes desde 445 pesos el metro cuadrado, sí lo escuchó bien, 445 pesos el metro cuadrado, con atractivos planes de pago, ubicado en la mejor zona de Mérida, con alta plusvalía y de crecimiento rápido, rodeado de complejos residenciales de lujo en la zona, contará con pórtico de acceso y barda perimetral de 3 metros de alto, amplias áreas verdes de descanso, deporte y casa club. La verdad que estos lotes, bueno, en Mérida es tradicional el todavía contar con buenos terrenos para construir casas, pero 445 pesos el metro cuadrado a 10 minutos de la ciudad de Mérida, es verdaderamente una ganga. Te voy a dar el teléfono 9994-693457. O métete a la fanpage arroba Albana Mérida con doble N, Albana Mérida, o en la página web corporativovega.com. Ahí tiene usted la información. Pues yo le invito a que se dé una vuelta ahora que es fin de semana para que lo pueda hacer. Aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando estos temas tan interesantes de cuáles son las razones para cambiar lo que estamos haciendo. Y mire que cambiar las cosas, pues siempre hemos platicado cambiar las cosas para hacerlas de mejor manera. Pero aquí es cambiar las cosas para entrar al mundo digital, porque el mundo digital pues ya nos alcanzó. Estábamos platicando la visión de las nuevas generaciones en este proceso de que la producción, de que la mayoría de los negocios como se hacen ahora van a cambiar. Hablamos ya del Internet de las cosas, que van a tomar control de los procesos en las fábricas. Habrá más información inmediata de las costumbres y los gustos de los consumidores. Que estabas terminando de hablar de lo que está sucediendo en Facebook, ¿no? Sí. El derecho a la privacidad de tu información, pero también Facebook ha abierto un medio de comunicación muy importante. Claro. Lo decía Mark Zuckerberg. Oiga, hoy para nosotros es importante que usted encuentre o esté en contacto con su familiar que hace mucho tiempo que no ve, o que está lejos de donde usted está, y que a través de Facebook tenga usted esa comunicación, que es esta parte emocional de los consumidores actuales, que les es más importante eso que cualquier otra cosa, ¿no? Claro, yo creo que, por ejemplo, Facebook al final representa un nuevo modelo de, en el cual yo diría que parte con lo que pagamos es con nuestra privacidad y nuestros datos, ¿no? De entrada, cualquier cosa que subimos en las letras, cuando nos registramos, estamos cediendo el derecho de cualquier publicación, cualquier foto, para que sea utilizado y comercializado. Así cuando uno no paga un producto, uno se vuelve el producto, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. En Facebook somos el producto. En Facebook nosotros somos el producto que se comercializa hacia las empresas que nos quieren, pues, vender ser productos y servicios, ¿no? Entonces, yo creo que es muy relevante entender toda esta nueva dinámica. Posiblemente algunos, pues me ha tocado escuchar de todo, desde empresarios que dicen, sabes que sí, pero eso a mí ya no me va a tocar, pues hay que lo vea el que sigue. Pero yo creo que si muchos estamos en el tema empresarial, es porque estamos interesados en construir algo que trascienda, no nada más de manera personal y nos permita desarrollarnos profesionalmente, sino correcto, que trascienda a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es muy relevante el empaparnos de estos temas, encaminarlo para que las próximas generaciones que tomen las riendas del negocio reciban pues una empresa con visión y con buen rumbo y con buena dirección, y sobre todo que cada vez se les permita colaborar o participar en la definición de esta estrategia tecnológica y de modelo de negocio a las nuevas generaciones que nacieron con este tema, con esto, ¿no? Claro. Porque para ellas es más natural más natural y más del día a día la implementación, ¿no? Entonces yo creo que son varios temas, ¿no? Que se deben de prever para que exista esa continuidad de nuestra compañía, no nada más 3, 5, 10 años, sino por mucho más tiempo, ¿no? Y bueno, creo yo, Fer, con lo que mencionas, quitarnos ese temor a equivocarnos. Uh-huh. Porque muchos empresarios no le entramos a esto que no conozco y que va a hacer que me equivoque, que cometa errores y que va a sufrir mi negocio. pero yo creo que el negocio no va a sufrir si no lo haces, va a desaparecer. Sí. Digo, el ejemplo nos lo puso Mark Zuckerberg. Impresionante, se paró ante el Senado y dijo, me equivoqué, cometimos errores, pero ya estamos aprendiendo de cómo corregirlos. Esa filosofía que tiene pues Mark Zuckerberg, que son estos empresarios modernos, al mexicano nos cuesta trabajo, porque aquí el mexicano te equivocas y te andan corriendo de la claro. chamba. O sea, tenemos una cultura no disruptiva en ese sentido. Pues yo no lo limitaría solamente al mexicano. En general, el hecho de equivocarse generalmente no está bien visto en correcto, el mundo empresarial. Correcto, ¿no? Correcto. Y los nuevos modelos sí buscan mucho la experimentación, el aprender muy rápido, equivocarse muy rápido para darse cuenta que no funciona y rápidamente ajustarse, ¿no? Pero seguir, exacto. Y la gran mayoría de las grandes empresas han cometido muchos errores. La clave está en cometerlos lo más rápido posible y corregirlos y aprender muy rápido. Es decir, la clave está en aprender muy rápido de nuestros errores y seguir avanzando. Que muchos de los casos que platicamos y hemos escuchado de referencia, a veces nada más escuchamos la parte bonita de la historia, sí, la como parte Facebook, romántica sí. de que crecieron, se multiplicaron y tienen millones, pero habrán pasado infinidad de problemas, de errores, de fallas. La clave está en aprender y continuar, ¿no? Muchas de las empresas nuevas nacen con un concepto que platicábamos hace rato de producto mínimo viable, es decir, una correcto. Idea lo más sencilla y básica posible para probar y experimentar si es lo que el mercado y nuestros clientes necesita, y sobre esa misma idea irla evolucionando de manera interactiva, ¿no? Es la nueva manera de construir empresas, construir negocios, y eso de manera natural el empresariado posiblemente que hoy por hoy está al mando de muchas compañías, no le tocó ejecutarlo de esa manera, ¿no? Correcto. Por lo que es cada vez más relevante empaparse esos temas, familiarizarse e involucrar gente que sí lo traiga, ya sea asesores externos como pudiese ser nuestro caso, o ir incorporando esas nuevas generaciones con esa dinámica, ¿no? El proceso de aprender, Fer. Sí. Y bueno, para aprender, ¿dónde te pueden localizar? Porque pues tú puedes ser una clave importante para estas empresas. Claro, con muchísimo gusto podemos sentarnos a platicar de sus proyectos y ayudarlos a estructurar una estrategia de transformación digital. Nos pueden contactar en Adibor, ya sea por nuestra página adibor.com.mx, en nuestras redes sociales igual nos buscan como Adibor, o al teléfono 941-5555. Con mucho gusto nos sentamos a platicar de sus proyectos, ya sea de estrategia digital, de mercadotecnia digital, para pues aprovechar todas estas tecnologías de las que hemos ido comentando para preparar a su empresa para el futuro. Pues ahí tiene usted. Gracias, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor. Gracias, Fer, nos vemos para la próxima. No, al contrario, muchas gracias, Roberto, un gusto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.